Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy estamos despidiéndonos de este 2015, es nuestro último programa de este año y vamos a volver el año que viene. En los primeros meses nos vamos a tomar un descansito para pasar por boxes con el Expreso y después volver con las pilas recargadas. Y en el programa de hoy, en como lo venimos haciendo en este fin de año, seguimos analizando lo que se viene para nuestro país con el cambio de gobierno y con el cambio de política y con el cambio de modelo de país y con el cambio de intenciones que hay desde el sector político que hoy controla el Estado. Vamos a pasar por el norte de nuestro país, por la ciudad de La Plata y por la provincia de San Juan. Y por supuesto, no vamos a obviar la noticia de esta semana, que fue la decisión del presidente Mauricio Macri de intervenir por decreto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, removiendo a todos los directores, incluido el presidente del AFCA, Martín Sabatella, y pasando por arriba de una ley debatida ampliamente durante años, sancionada por amplia mayoría en el Congreso Nacional y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La ley debe ser respetada. Se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC. Esta intervención es claramente un atropello. Es una intervención que va a contramano de la ley, que violenta la ley, que violenta el espíritu de la ley. La verdad que nos preocupa este grado de expresiones de violencia institucional que estamos viviendo, porque se violentan las normas, se violenta la ley. Si a ellos no les gusta la ley, el diálogo, tienen que ir al Parlamento, debatir en el Parlamento, debatir en el Congreso Nacional una nueva ley o algo que la modifique, si ellos lo desean. Pero no pueden violar la ley, y insisto, esto va a contramano de lo que ellos pregonaban mismo sobre el tema de la calidad institucional. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios, y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio, que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Él no es el que determina quién está en rebeldía o quién no. El tiempo del diálogo. Yo no estoy haciendo la colimba, y Aguate es el teniente coronel de donde estoy haciendo la colimba. Está equivocado. La parte del pueblo de redes comunitarias es muy preocupante, porque no solo un ministerio toma las funciones de un organismo autárquico como es AFCA, esto que ya venía previendo el decreto anterior, sino que ahora concretamente algo que también estaba previsto por la ley, que era que el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tuviera esta superposición de 2 años con las autoridades nacionales del Poder Ejecutivo, se vulnera con argumentos que lamentablemente no responden a ninguna lógica de malas funciones de como funcionario público, sino que responden a un alineamiento ideológico que pretende el gobierno para, bueno, avanzar. Ya veremos con qué medidas en relación. Hola, Eve, buen día. Esto creo que la dictadura, porque llegaron por medio de los votos. y hacen más rápido que los dictadores. Se trata de la transgresión de la ley. Es terrible lo que pasa, terrible. Yo creo que la gente todavía no se da cuenta. Acá hasta el Canal 7 está pasando los cocineros, yo me estoy aterrorizada. ¿Qué hace Canal 7 pasando los cocineros en vez de pasar lo que está en la puerta? Queremos aplicar la ley de manera objetiva, de manera imparcial, el diálogo, y que todos tengan los mismos derechos, fundamentalmente los ciudadanos, que son los que necesitan la información, necesitan las comunicaciones. Están haciendo aparecer en el texto del decreto que vienen a custodiar los valores y la forma de la ley, y entonces plantean una especie de auditoría a las gestiones de Sabatella y de Werner, y por eso la intervención. Esa es la justificación legal. Yo creo que no van a tener problema en tener algunas contradicciones para tratar de defender el núcleo central de sus políticas, que es favorecer a los grupos concentrados. Hola Valeria, contanos por qué viniste para acá. Y para defender la ley de medios, estamos con una amiga. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque eso es lo que hace falta, porque esa movilización no tienen. No cuentan con la movilización ellos. Romina, contanos, Romina, ¿por qué llegaste hasta acá y cómo te enteraste? Bueno, me enteré por los medios, escuché la noticia, me pareció sumamente indignante, digamos, una fuerza que supuestamente llamaba el nombre del republicanismo, de la defensa de las instituciones, y la estaba sorteando, no la está respetando, digamos. Hay una ley que se debatió, que se aprobó y que se tiene que respetar. Pero la ley debe ser respetada. La intervención del ASA es totalmente arbitraria y autoritaria, dictatorial. Bueno, acá hay dos personas más que se acercaron a la Abrazo Alaska. ¿Por qué se llegaron hasta acá hoy? Bueno, mira, fue algo que era un compromiso personal, digamos, con esta ley desde hace mucho tiempo, con la ley de medios, y yo creo que hay que defenderla. Esta es una posición muy autoritaria, antidemocrática, y bueno, hay que estar acá y manifestarse y decir no a todo lo que vaya pasando. ¿Usted es trabajadora o está relacionada directamente con los medios de comunicación? No, yo soy psicóloga y realmente como ciudadana vengo a defender esto. Estamos abrazando el ASCA hoy, este decreto de necesidad y urgencia que pone en riesgo todo lo que construimos escribiéndolo juntos, ¿no? Sí, está esa frase que dice que esta es la ley que el pueblo no escribió. Bueno, el pueblo está en la calle defendiéndola hoy también. Estamos con Javier. Y lo que me moviliza es sentir que otra vez parece que hay una sensación de desamparo ante los grandes poderes. Estamos con Paula, ella es docente. Buenas tardes, básicamente es el avasallamiento de las leyes votadas genuinamente por el Congreso. Pero la ley debe ser respetada. El Poder Ejecutivo se atribuya competencias. Se trata de la transgresión de la ley. Competencias que no le son propias, que son inconstitucionales. Nos parece, como Defensoría del Público, que es un retroceso total en la construcción democrática que veníamos haciendo, porque está modificando con un decreto presidencial una ley que, como bien saben, fue impulsada durante más de 3 décadas en la Argentina. En este caso lo que está ocurriendo es que se está gubernamentalizando una autoridad que debe ser plural, que debe tener la representación de los distintos intereses, de la heterogeneidad que significa una democracia, y que eso justamente no es lo que está ocurriendo, porque el presidente de la Nación Argentina ha decidido quién es el diálogo, el interventor, que por supuesto no fue sometido a ningún tipo de consulta ni a ningún proceso de evaluación pública, y que entonces está reemplazando en una sola persona, señalada a dedo, a lo que significa un directorio que tiene la representación de intereses totalmente distintos, como son los de las universidades de todo el país, los de los pueblos originarios, los de los trabajadores y las trabajadoras, los de que representan la comunicación comunitaria. Y también entonces se vulnera de esa manera la autarquía que tiene que tener la autoridad de aplicación. Como organizaciones libres del pueblo, ya sea agrupadas en la coalición, por una comunicación democrática o en otros espacios, vamos también a ver qué medidas tomamos, no solamente desde lo jurídico, a nivel nacional, pero incluso a nivel internacional, sino también en otros sentidos, ¿no? En la movilización. Por supuesto que estamos analizando presentaciones ante distintos organismos, no solo de aquí de la Argentina, sino organismos internacionales, porque no podemos permitir un retroceso. Se hablaba de cambio, pero sepamos que el cambio es hacia adelante, considerando que la ley es piso y que no es techo, y que cuando nos quieren hacer hacia atrás modificar las situaciones. No es un cambio, sino que son retrocesos. El tiempo del diálogo. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren aplicar la ley, porque quieren dejar en manos del mercado el mundo comunicacional para favorecer los intereses de Mañeto y del Grupo Clarín, porque quieren un blindaje mediático a sus políticas antipopulares, porque quieren construir un blindaje judicial y un blindaje mediático a sus políticas antipopulares, y además lo que salga fuera de ese blindaje lo reprimen como en cresta roja. Se trata de la transgresión de la ley. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y comenzamos la segunda parte de este Expreso Farco. Seguimos mirando hacia el futuro, revisando lo que ha pasado en estas últimas semanas y pensando en lo que se viene. Comenzamos en San Juan. Se viene el informe de Guillermo Romero, nuestro compañero de la radio comunitaria La Lechuza. En los últimos 25 años, la Argentina pasó por situaciones traumáticas. La última fue la crisis del año 2001, que no dejó nada en su lugar. En esta última década, la cultura política en el mundo popular se modificó de forma radical. Hoy en día, la sociedad argentina no solo se ha politizado, sino que además ha salido a tomar las calles, perdiendo el miedo a reclamar y, por sobre todas las cosas, aprendió a organizarse. Quizás esa sea la mayor fortaleza de cara al año 2016. Yo hoy creo que tenemos un Estado ordenado, un Estado donde la gente está en paz, lo cual debemos seguirlo manteniendo, que así sea. Roberto Yerbosky, abogado y militante por los derechos humanos. Pero muy atentos y muy alertas en cuanto a otro día, algunos compañeros decían, bueno, tenemos que estar atentos sobre todo en enero, ¿no? Porque en enero, cuando bajamos la guardia, el macrismo va a venir con todo, ¿no? Va a fallar el derecho. Y en esto no, nadie está rogando que le vaya mal, al contrario, queremos que le vaya bien, no al gobierno, a nosotros como pueblo. Lo que sucede es que la realidad indica, y lo indica la historia, es que el capitalismo nunca generó beneficios a los que más necesitan, al contrario, generó mayor desprotección, generó mayor exclusión del sistema, mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de muertos, y si no, vamos a las estadísticas, la mortalidad infantil, el desamparo. Solo en el 2015 hubo más de 300.000 personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina en la marcha Ni Una Menos, en el mes de junio. 65.000 en el 30º Encuentro de Mujeres que se realizó en Mar del Plata, en el mes de octubre. Más de 20.000 personas en la 9ª Marcha de la Gorra contra la Represión, en la provincia de Córdoba. Y más de 30.000 personas, hace una semana, y bajo el mandato de Mauricio Macri, en la Marcha en Defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con este archipiélago tendrá que vérsela la nueva Administración Nacional. Un montón de islas y arrecifes que le van a dificultar la navegación. Le impondrán cautela y tiempos distintos a los que desearía imponerle a su gobierno. Creo que las clases las organizaciones hoy están en un estado de avance por consolidada. De hecho, el gobierno liberal de las corporaciones que representa Macri hizo varios intentos de avasallar algunos derechos conquistados, y ante la reacción inmediata de las organizaciones ha dado marcha atrás. Tenemos el caso típico de la editorial que sacó el Diario de la Nación con respecto al tema de derechos humanos. En ese caso, los mismos trabajadores del Diario de la Nación iniciaron una protesta con respecto a ese editorial y todas las organizaciones inmediatamente reaccionaron. Mejor dicho, yo empezamos desde el día 9 de diciembre, el día que se despidió la Presidenta de la Nación. La Plaza de Mayo estuvo colmada de organizaciones, donde no hubo aparatos partidarios, sino que fueron básicamente las organizaciones las que colmaron la plaza, más obviamente, sí, partidos políticos, ¿no? Sí. Totalmente transversales. Yo creo que hoy las organizaciones están en un paso de avance, lo estamos viendo también en la reacción ante el avasallamiento a los derechos con respecto a la ley de medios. La ley de medios, una de las leyes más debatidas, más discutidas y más democráticas en la República Argentina hoy. Macri desconoce esa ley para proteger los intereses del sector del privilegio de la prensa, que es el grupo Clarín, el grupo del Diario de la Nación. Bueno, hoy nosotros la semana pasada vimos cómo se movilizó la sociedad, cómo se está discutiendo esto y se está en tela de juicio. Cualquier avasallamiento que tenga o que toque una ley tan democrática como la ley de medios. También pasó con respecto a la pretensión del gobierno nacional de imponer dos miembros de la Corte en forma absolutamente ilegal, nunca visto en la Argentina, ni siquiera, porque fíjense que Macri decía cuando iba a poner a los miembros de la Corte que se basaba en un antecedente del año 1852. Claro, en 1852 todavía no teníamos constitución en la Argentina. Entonces era lógico, o sea, no hay antecedente técnico jurídico viable para imponer semejantes condiciones. Lo que sucede es que cuando uno revisa los antecedentes de esos cortistas que él quería imponer, son, como bien decía Horacio Vizqui los otros días, esta vez va a ser una corte, la Corte de Protección de los Derechos Sojeros, ¿no?, de las grandes empresas sojeras, que es a quienes representan estos miembros de la Corte. Yo, me parece que estas cosas son las que las organizaciones tenemos que tener en cuenta, tenemos que estar atentos. Más que nunca, es necesario que los movimientos populares caminen de la mano. En las masas trabajadoras, campesinas y populares sigue el debate. Muchos de los que castigaron al gobierno kirchnerista prestándole su voto a Macri tienen expectativas. Muchos de los que por temor a Macri votaron a Scioli tienen miedo a perder lo poco que tienen. Para unir las masas que están en este debate, hay que escucharlas y discutir para poder avanzar y no perder lo conquistado. Ojalá que todo eso, por lo menos hoy, las organizaciones nos permitan. Yo digo, a diferencia de mi optimismo está siempre puesto en las organizaciones más que en los partidos políticos. Creo que las organizaciones son una representación genuina de los intereses de los sectores populares. Creo que debemos generar mecanismos, pensar mecanismos de articulación, mecanismos de conquista y de lucha y de sostenimiento de los derechos, como decimos en las consignas, ¿no? Ni un paso atrás en los derechos conquistados. Siempre yo digo, no tenemos que mirarnos solamente el pupo, las organizaciones también tenemos que tener una mirada más amplia, entender al otro aunque no piense exactamente igual que nosotros, tener un criterio de receptividad y de pensar cómo hacemos para darnos una mano y básicamente formar dirigentes, y estos dirigentes jóvenes que están apareciendo en cada organización, colaborar para que crezcan en sus formaciones y crezcan en su lucha con algún respaldo de quienes ya pintamos algunas canas, ¿no? Me parece que esto está bueno. Desde la provincia de San Juan, desde Radio Comunitaria La Lechuza, reportó Guillermo Romero para El Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Vamos ahora al norte del país. ¿Cómo se ve lo que se viene? Esto que viene pasando en estos días y las perspectivas hacia adelante. Se viene nuestro compañero Jorge Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Año nuevo, gobierno nuevo. Sobre todo a nivel nacional, comienza la etapa de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos. ¿Qué esperan las organizaciones campesinas del nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar con los logros conquistados por la agricultura familiar en estos últimos tiempos? Compartimos opiniones de dirigentes campesinos de nivel provincial y regional. Y las expectativas son muchas, algunas buenas, otras malas. Domingo Escalante, presidente de la Asociación de Ferias Francas de Corrientes. No le encontramos la vuelta todavía porque no conocemos el pensamiento del nuevo gobierno nacional en este caso, con lo que respecta a la agricultura familiar. Bueno, y estratégica, alguna estrategia tenemos que encontrar. ¿Cuál va a ser? Nos tendríamos que juntar a dialogar entre todos, a ver en qué forma encaramos este nuevo proceso. Lógicamente, todos esos procesos que se fueron formando a través de todos estos años, que fueron años de lucha, que no se termine. Aparte de exigirle, para eso están se organizan, la gente se organiza para pedir sus derechos. Pedir sus derechos, bueno, que continúen, y nosotros de nuestro lado vamos a tratar de seguir fortaleciendo todo esto que estuvimos creando. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. En estos últimos años, la agricultura familiar consiguió grandes logros. El monotributo social agropecuario, por ejemplo, que permite a las familias campesinas acceder a costo cero a la posibilidad de emitir facturas al vender sus productos, también al uso de una obra social y a la posibilidad de jubilarse con aportes. Otro de los logros fue la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, una herramienta que garantiza, entre otras cosas, beneficios en la comercialización y en la producción, en el acceso a la tierra, y por todo esto, las organizaciones van a defender esta ley a capa y espada, como lo expresa Roberto Burgos, presidente de la Feria de Luján, provincia de Buenos Aires. Y lo que se espera de este gobierno es la continuidad de las políticas públicas y la profundización de la política pública en la instalación de la ley de la agricultura familiar con presupuesto propio. La ley que nos marca que estamos un actor social, político, económico, nos hace un poco ruido los ministros que tienen una mirada más a lo agroexportador. Eso nos preocuparía, pero lo que, bueno, como todo, tenemos que impulsar la agricultura familiar, trabajar en relación y, bueno, en las organizaciones plantearemos este tipo de construcción y que los logros conseguidos, de hecho adquiridos, ni un paso atrás. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. La ley de agricultura familiar, las mesas de tierra que funcionan en las provincias y también la llamada mesa de diálogo para la resolución de conflictos en los territorios son herramientas que las organizaciones exigirán al nuevo gobierno que puedan seguir aplicándose. Así lo explica José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina del Norte Argentino. Porque justamente tenemos que transformarnos en una oposición, pero una oposición constructiva, sana, para construir, y sobre todas las cosas para defender 4 o 5 logros fuertes, como es la Ley de Agricultura de la Nación, el Consejo de la Agricultura Nacional, la mesa de diálogo, las mesas de tierra y el fortalecimiento. Me parece que son 4 o 5 cosas que no vamos a regalar. Como organización, tanto lo de Asina como el Movimiento Nacional y otros, y ahora que se suman los pueblos originarios, me parece que eso tenemos como lema para esta nueva etapa que se viene. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma. Año nuevo, gobierno nuevo. Y como resume Roberto Burgos, feriante bonaerense. Los logros conseguidos, de hecho adquiridos, ni un paso atrás, ni un paso atrás. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Última parada de este Expreso Farco 2015, vamos a la ciudad de La Plata, allí está Radio Estación Sur y nuestra compañera Corina Duarte. Hoy a la mañana la noticia que nos sorprendía previo a este envío del Expreso Farco nos sorprendía de alguna manera, en realidad tiene que ver con la intervención por parte de el flamante gobierno nacional de la AFCA, una noticia que se venía rumoreando durante estas últimas semanas, que de hecho se había explicitado en el diario La Nación del día domingo, pero que estábamos esperando que se conozca en profundidad. Buena parte de este Expreso Farco también está dedicado para eso, y la consigna del Expreso del día de hoy era el desafío que teníamos las organizaciones sociales de cara a estos años. Difícil pensar en este momento, en estos desafíos de cara a los próximos años, cuando tenemos también desafíos que son tan rápidos, tan cercanos, que tienen que ver con el día a día. Y pensamos un poco desde qué lugar encarar este programa especial del día de hoy, en la parte que nos toca a nosotros desde Radio Estación Sur, y elegimos algunos testimonios de lo que fue la primera de las jornadas que realizábamos aquí en la ciudad de La Plata, las radios que integramos Farco en la región y que además en el marco de la convocatoria pública y abierta en la Plaza San Martín de nuestra ciudad a defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a partir de allí algunas expresiones que decidimos tomar para mostrar, por ejemplo la de Ana Laura Mercader de la agrupación Hijos de aquí de la ciudad de La Plata, la de Carlos Leavi, secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo, la de Pablo Refi, de Radio Universidad Nacional de La Plata, y la de Santiago, un estudiante de la carrera de comunicación. Algunas voces que elegimos porque creemos que el desafío de las organizaciones sociales es estar en esas plazas y en esas luchas, acompañando el sentir de nuestro pueblo, considerándonos y entrando nosotros dentro de ese sentir. Nosotros queremos una ley de servicios de comunicación audiovisual como la que tenemos, como la que logramos conseguir, como la que peleamos, como la que nosotros luchamos y de la cual nos sentimos parte. Eso queremos, y el desafío es que esa ley siga vigente, garantizando nuestro derecho a la comunicación. Eso es nuestra elección para este Expreso Farco, el último de este año 2015. Defendiendo algo que tiene que ver con directamente con la batalla cultural, que es lo que hace en este momento peligrar, lo que hizo y hace peligrar todas las conquistas de nuestro país logradas en estos últimos años. Y yo creo que lo que este gobierno va es contra la participación popular, y la respuesta que se está dando es de participación popular. Así que nosotros cuestionamos, repudiamos las decisiones de este gobierno, pero también queremos profundamente celebrar la respuesta contundente de participación popular en todas las plazas del país. Vamos a ocupar las redes sociales, vamos a ocupar los lugares de trabajo, pero también vamos a ocupar los lugares públicos porque son nuestros, y desde ahí vamos a reivindicar lo que nosotros construimos y nos corresponde por derecho en base a nuestras luchas. Y el otro día pensaba que estos tipos nombran el contexto, lo que ellos son, te lo depositan a vos, ¿no? Como nombrar proyecta sus defectos en el otro sujeto político en este caso. Entonces te acusan de agresivo, te acusan de intolerante, te acusan de generar una grieta, y lo peor de todo esto, digo, es terrible también todas estas acusaciones, pero ¿cómo luego se comportan políticamente? Porque se cansaron de señalar que estábamos viviendo una dictadura, se cansaron de decir que no había respeto por las instituciones y de tener un discurso republicanista. Fíjate, a dos días de gobierno, 29 decretos, no llaman a sesiones extraordinarias y están dispuestos a gobernar con el Poder Ejecutivo y el Partido Judicial. Si eso no es una dictadura de gran grado cordera, ¿qué es, no? Dice uno pensando en viejas canciones que me parece que vamos a tener que resignificar en estos tiempos y sacarlas de vuelta a la cancha. En defensa de la ley tan debatida como fue la Ley de Comunicación Audiovisual, y además porque, en líneas generales, porque creo que la libertad de información es un pilar fundamental de la democracia, y creo que sin la libre circulación de la información, la democracia, el andar democrático es imposible. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estuvimos acompañándolos Cristian Torres en los controles y en la edición final de este programa, Pepe Frutos aquí en el micrófono y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias preparando sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos vamos a encontrar el año que viene, ya vamos a avisar la fecha exacta del regreso del Expreso Farco, nos tomamos un descanso, les deseamos que pasen unas muy felices fiestas con esperanza para el año que viene, les deseamos lo mejor para todos ustedes que nos escuchan en cada lugar del país a través de la radio comunitaria de su pueblo o de su ciudad. Nos reencontramos el año que viene con Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.